audiencia por estos minutos de demoras. La gimnasia técnica a veces nos desborda un poquito, pero bueno, acá estamos en este lunes absolutamente helado, bajo cero en la ciudad de Córdoba. Aquí la Romy quien les habla desde los estudios de Zumba La Turba en este programa colectivo. Muy buenos días, Solchi, aquí en el estudio. Y en la operación nos acompaña a Franco Guerra, en la producción, y seguramente ya se va a arrimar en cualquier momento, la Nati Di Marco, de este programa que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, nuestro informativo colectivo, federal, colaborativo, enredado, que a veces nos enredamos la misma mañana antes de poder largar. Pero bueno, aquí estamos para hacer este pantallazo informativo, para traer las voces a las distintas territorialidades en las que suenan, radian las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que son bastantes, ¿no, Sol? Son un montón de radios, pero lo podés escuchar los lunes, bueno, por acá, por Radio Zumba La Turba, los martes en la colectiva desde Buenos Aires y alterna con Radio Voces en La Rioja, los miércoles en Radio Pueblo de Jujuy, Radio Estación Sur de Catamarca también alterna los miércoles, los jueves nos podés escuchar por la Retaguardia y los viernes en la Caterva y también alterna con Radio Che de Rosario. No somos las radios que transmitimos este enredado programa, este panorama informativo que hacemos de lunes a viernes de 10 a 12, pero no nos quedamos ahí para que estas historias se sigan multiplicando. También están todas las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas. ¿Cuáles son, Solchi? Uy, son un montón. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza Incul, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba desde la ciudad de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla desde Buenos Aires, Radio La Bulla desde San Luis, Radio La Pujante desde La Valle de Mendoza, Radio Voces desde La Rioja, Radio Estación Sur desde Catamarca, La Trinchera desde Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Ciudad de Buenos Aires, Radio Libre en Santa Teresita, Buenos Aires, la Radio Roja en Casa Grande, la Radio Curva en Salsi, pues eso en la provincia de Córdoba, así que estamos radiando por todo el territorio nacional, queriendo, si se quiere, poder filtrar y multiplicar, expandir, capilarizar esas palabras que me retan los chicos cuando las usa, estas historias que por lo general no están en la agenda de los medios hegemónicos, y si están, están estigmatizadas, negadas, ¿no? Y aquí estamos, si se quiere, construyendo nuestra propia agenda. Así es. Y también tenemos un equipo de gráfica, Rom. Y ese equipo de gráfica nos ayuda a seguir multiplicando. Así es. Y está a cargo de Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido en Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento y Radio Voces. También nos acompaña Julio Echeverría en la técnica de la radio de la RNMA. Y nuestros canales de contacto, si querés pedirle un tema a nuestro operador, o vino el operador bueno, así que pueden pedir. Puedes pedir en Red Nacional de Medios Alternativos o a través de Twitter, eso en el Facebook, o a través de Twitter en @rnma_arg. Nos escuchás también desde la radio de la RNMA, que es una radio online, en rnma.org.ar. Pero este es un programita que viene enredado. Enredado con muchos temas, enredado también para arrancar esta semana, para, si se quiere, rearmar las energías de este junio que nos duele, y nos duele mucho. Este junio que arde. Sí. ¿Qué tenemos para hoy? Y tenemos la situación de Colombia, la represión docente que hubo la semana pasada, y hubo un acuerdo también de los docentes en Colombia el viernes. Podemos decir una victoria, vamos. Una victoria. Es sí, nuestra noti buena onda, noti esperanzadora del día. Vamos a hacer también un repaso por la continuidad del conflicto de los y las trabajadoras de transporte aquí en la ciudad de Córdoba, que sostuvieron una medida de fuerza con un paro durante 10 días, y el desenlace, bueno, nos dejó ese nudo en la garganta y ese sabor amargo. Vamos a estar en comunicación también para hacer un repaso sobre eso. Vamos a estar también hablando un poco de seguridad informática para entender el proyecto internacional de acceso a la información sobre sistemas de inteligencia. Esto que parece tan abstracto nos va a ayudar a entenderlo un poco Bea Busaniche de Fundación Vía Libre. También vamos a estar con la gente de Budas, Vecinos Unidos en defensa de un ambiente sano. Estamos jugando, ¿no? Yo completo una palabra y ya. Y así vamos. Porque hubo una presentación en la UNC la semana pasada. Me están exigiendo a la universidad que se posicione en relación a las problemáticas de los y las vecinos de la ciudad de Córdoba. Es bastante interesante. Así es. Después vamos a seguir con el caso de Agustín Santillán, quien sigue preso. Tomamos esta noticia hace un mes aproximadamente, la verdad que yo no lo recuerdo, pero denuncia al intendente y a los punteros políticos, dicen que pretenden que él continúe en el privado de su libertad. Agustín Santillán, recordamos, un referente de la lucha huichi en la provincia de Formosa. También, bueno, vamos a estar hablando de la repercusión de un video que ayudó a difundir con un tratamiento periodístico que acompañamos con los criterios de la comunicación popular y alternativa, un video que difundió a nuestros compañeros y compañeras de Mucho Palo Noticias sobre el linchamiento a un niño en la ciudad de Córdoba, y que, bueno, ese material posibilitó que hoy se abriera una causa para investigar lo sucedido y entender un poco las responsabilidades de quienes participaron en ese hecho de violencia y de un quizás un odio visceral de clase, podríamos decir. Vamos a también estar hablando de un documental. Solchi, ¿qué se trata de eso? Es un documental que se estrenó el día 15 de junio en Buenos Aires. Es un documental que cuenta un poco la historia de Romina Tejerina, una chica que estuvo presa durante, no me acuerdo cuántos años, pero en 2012 salió en libertad gracias a la lucha popular. Es una adolescente que fue violada por un amigo de su padre y tuvo, cuando nació su hijo, pudo ver en la cara de su hijo al violador y, bueno, y lo mató y estuvo un montón de tiempo en prisión. Hoy está libre y en base a eso hicieron una película, un documental que se estrenó hace un poquitos días en Buenos Aires y vamos a estar hablando con su director. Bien, bueno, y para cerrar vamos a estar recordando a dos grandes compañeras aquí de la provincia de Córdoba, compañeras que nos inspiran a seguir luchando, compañeras que nos han enseñado y que nos siguen ensanchando las esperanzas. Vamos a estar compartiendo unos audios de la negra Viviana Vendaño y de nuestra querida compañera Maite Amaya, compañera aquí de la FOB, de la Casa Caracol, donde está alojada nuestra radio. Así que si te parece, Frank, cortiñamos un ratito nomás con un temita musical para darnos un aire, pero ya nos está esperando nuestra primera entrevistada. Cuando me

trata hoy en Córdoba es saber cómo sigue la problemática con los trabajadores y las trabajadoras de UTA. Recordemos que estuvimos 10 días de paro, de transporte, de conflicto de los y las trabajadores, y hace un rato decíamos que nos dolía junio, y nos duele junio porque lo de UTA fue muy fuerte. El día 13, el martes 13, se dio a conocer un acuerdo, que no fue un acuerdo, digamos, donde se viola también el derecho a la huelga, ¿no? Y eso es como muy fuerte para todo el campo popular, no solamente de Córdoba, sino de todo el territorio. Es que justo se filtró la llamada y me quedé así como no sabía si estaba hablando nuestra entrevistada que nos está esperando en línea. Y estamos con la Romy acá en el aire de Sombra Turbo para hablar con Sonia Beas. Ella es delegada de UTA, trabajadora de los trolebuses. Y hola, Sonia, ¿nos escuchás? Hola, Sonia, ¿nos escuchás? ¿Estás al aire ya? Hola, sí. Hola, buen día. Buen día, Sonia, muchas gracias por esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi compañera aquí, Solchi, recién anunciaba, si se quiere, un breve resumen de lo que fue esta jornada de lucha que dieron los y las trabajadoras del transporte aquí en la ciudad de Córdoba tras 10 días de paro y con una resolución del conflicto que nos dejó con un sinsabor importante. Nosotros el lunes pasado acompañamos la marcha aquí desde la Comunicación Alternativa, la marcha que fue multitudinaria y que nos dio mucha fuerza para tener fe de que este conflicto se resolvería a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, si querés, podés compartir con nuestra audiencia un poco lo que sucedió en el transcurso de esta semana. Sí, como decías vos, este sinsabor nos quedó todo, ya que cuando vamos a cerrar el acuerdo, ningún compañero, ningún trabajador iba a quedar afuera. No existían suspensiones ni sanciones, y sin embargo, a pesar de lo que nos firmó las patronales, el poder concedente y la provincia a través del ministro de Trabajo, Omar Sereno, las empresas decidieron hacer caso omiso, no respetar la conciliación obligatoria, y hoy desde aquel momento volver a trabajar a aquellos compañeros que tenían las notificaciones, las distintas notificaciones y telegramas. Sonia, te freno ahí para acompañar a nuestra audiencia que es nacional y no conoce tanto los detalles del conflicto. Ustedes se juntaron con el Ministerio de Trabajo de la provincia y llegaron a un acuerdo. Y los desconocieron a posterior fue la patronal y la Municipalidad de Córdoba. ¿Es así, no? Así es, sí, sí, sí. El ministro de Trabajo nos ofrece el acta esta que se había firmado unos días antes, él consulta para saber si la podía aplicar, luego vuelve y nos dice, bueno, sí, este es el acta que vamos a poder aplicar. Nos la lee para refrescarnos lo que contenía, y eso fue lo que fuimos a transmitirle a las bases. Y que lamentablemente cuando regresamos a firmar, habían decidido que no iban a respetar las patronales. Y la municipalidad, que todos saben, es público conocimiento, los dichos del intendente. Lo que también hemos denunciado es esta actitud misógina del intendente, puesto que nuestra empresa de trolebuses solamente abarca un 6% en el personal de conducción de UTA, digamos, todo el personal de UTA son más o menos 3.800. En trolebuses solamente significamos un 6%, y para trolebuses hay un 40% de personal impedido de trabajar, cuando la otra empresa no es más del 3%. Por lo que entendemos que hay una actitud de persecución, de discriminación, de violencia de género. Estamos totalmente... ha quedado en evidencia esta actitud misógina, como te dije recién, y bueno, no la vamos a dejar pasar, estamos dispuestos a hacer todo lo que sea posible para que se respete el acta firmada, para que nuestras compañeras vuelvan a trabajar, porque es lo que corresponde. Para compartir también con nuestra audiencia, las líneas de colectivo de trolebuses son manejadas íntegramente por mujeres. Es algo casi atípico en lo que sería la matriz de transporte nacional. Por eso Sonia también recalca la actitud misógina y la violencia de género que entienden respecto a nuestro intendente Ramón Mestre, porque es una empresa, la única empresa que maneja el Estado municipal. Tal cual, así es. Sonia, ¿nos podrás contar qué era lo que decía ese acuerdo que ustedes firmaron con el ministro de Trabajo, además de la reincorporación, qué otros ítems tenían? Sí, además de la reincorporación, bueno, que fue ya en ese momento era lo más importante, ¿verdad? Lo que querían los trabajadores, bueno, asegurarse de que no había ningún despedido, ni sancionado, ni denuncias. Las empresas también estaban dispuestos a que el tema de los salarios se conversara, particularmente con cada cuerpo de delegados, pero para que no sufrieran los descuentos. Bueno, esto teniendo en cuenta de que el reclamo es justo, uh-huh, es legal. Nosotros llevamos 9 años de hacer presentaciones en los diferentes ámbitos, Ministerio de Nación, a través de las cartas documentos, todo el trámite legal. Llevamos 9 años de hacerlo. Uh-huh. Las empresas han ahorrado por cada trabajador entre 700 y 900 mil pesos, uh-huh, por cada trabajador en todos estos años. Entendemos que el diálogo también tenía un límite y lo habíamos anticipado, nada fue intempestivo. Aquí, te vuelvo a repetir, son años de reclamar y por ir a los últimos meses habíamos tenido muchas jornadas de autoconvocatoria, todas sin dejar de trabajar en un, digamos, en movilizaciones pacíficas y sin dejar de realizar las tareas para tratar de que nos escuchen. Bueno, todo el espectro político y empresarial decidió mirar para otro lado, hacer oídos sordos, y fue lo que nos llevó a esta medida. Uh-huh. Medida que en cierto modo se ha visto ninguneada por las patronales, porque son las que vienen por todo, vienen hoy por los trabajadores de UTA y en adelante vienen por todo el espectro de trabajadores del país, ¿no es cierto? Acá, desde una UTA nacional dirigida por Roberto Fernández, que fue el primero que nos dio la espalda, porque los primeros días teníamos un acuerdo superador, que el mismo Fernández dijo no, le prohibió a las empresas que firmen un acuerdo porque eso lo ponía en un brete a él, que después posiblemente iba a tener reclamos en todo el país. Uh-huh. Y bueno, como condición le dijo a los empresarios, si ustedes firman ese acuerdo les voy a quitar los subsidios. Uh-huh. Entonces, arrancando de que nuestro primer enemigo es nuestra propia UTA, bueno, ¿qué se puede esperar del resto, no? No, lamentablemente nos tienen esta situación, y lo peor que puedo decir hoy es que esa misma UTA Nacional tiene hoy a los compañeros despedidos como rehenes, coaccionados en este conflicto, ya que les ha dicho que no debe juntarse con los delegados, no deben intentar realizar ningún plan de acción con los delegados, que lo han llevado a un campo de concentración que tienen en la afuera de la ciudad, en Iñazú, donde ahí intentan inculcarle todos los miedos, hacerles creer que ellos son responsables de todo lo que les está pasando por seguir a un grupo de delegados que solamente intentó que se respeten nuestros derechos. Y bueno, con este accionar los tienen ahí, no pueden participar de redes sociales, de grupos de WhatsApp, no pueden hacer comentarios de ningún tipo, solamente tienen que estar reservados y a la espera de que la UTA Nacional le devuelva a cuenta gota el trabajo. Uh-huh. Y bueno, en esas condiciones nos encontramos. Nosotros, los cuerpos delegados, vamos a ser respetuosos de esa decisión de alguno de los compañeros que quiere esperar esto, pero sabemos bien que más temprano que tarde esto se va a acabar, porque la UTA no pretende hacer entrar al conjunto de los trabajadores, sino que a cuenta gota los hará volver para seguirlos manteniendo en esta extorsión, debilitando y dividiendo las bases, pero también hay un grupo grande de compañeros que sí quiere salir a luchar, y con ellos vamos a estar después del miércoles, que es el plazo que han puesto para ver qué le resuelve la UTA Nacional. Una lesión más que extorsiva, podríamos decir. Sin duda, que es así, sí, así es. Bueno, Sonia Solchi, te saludo, ¿cómo estás? Hola. Recién hace un rato decías que habido actitudes misógenas. Queríamos saber si habías hecho alguna, si habían hecho alguna denuncia al INADI o respecto de esas actitudes discriminatorias o no. Sí, bueno, no te escucho muy bien, pero sí hicimos en el INADI. En el INADI hicimos las primeras denuncias. Luego calculo que después del miércoles, jueves, ya las compañeras todas, las despedidas de trolebuses por lo menos, lo van a hacer. Y también hay una marcha, que eso en realidad fue espontáneo, no salió de nosotros, pero hay una marcha en Buenos Aires de todas las organizaciones de Ni Una Menos para marchar hasta la Casa de Córdoba exigiendo la reincorporación de las trabajadoras de trolebuses. Y bueno, luego después del miércoles es muy probable que se pueda organizar algo similar acá, o sea, la solidaridad y las ganas de hacerlo está de todas las organizaciones, de la CGT, de la CTA y de las organizaciones sociales y políticas, pero solamente por respeto a un grupo de compañeras que quieren esperar a la UTA Nacional hasta el miércoles, estamos en un stand-by. Lo que seguramente después del miércoles va a ser otra cosa. Vale la pena comentarle también a nuestra audiencia que la actitud de la UTA Nacional fue pedirle a las bases, a los y las trabajadoras, que desconocieran a sus delegados y a ese acuerdo o ese intercambio les valdría la reincorporación. Así que la verdad, muchas veces ya hemos caracterizado estos gremios burocráticos que en definitiva lo único que hacen es trabajar para la patronal y desconocer las reivindicaciones de los y las trabajadoras. Creo que este ejemplo ya habla por demás y duele profundamente en una lucha que acompañamos muchísimo desde la ciudadanía de Córdoba, que a pesar de un cerco informativo brutal que hubo para deslegitimar toda... Y una distorsión también. Exacto, o sea, fue brutal lo que hicieron los medios hegemónicos, los medios comerciales. La ciudadanía pudo entender que el reclamo era legítimo y que y era un reclamo de los y las trabajadoras, que son quienes están sufriendo el ajuste, verdaderamente, la recesión. Tal cual. Y nosotros los delegados de trolebuses, que somos tres, le planteamos a las compañeras que si era necesario y si había garantías de que ellas volvían todas a trabajar, todos los trabajadores a trabajar, nosotros no teníamos ningún inconveniente de firmar. Nosotros firmamos la renuncia delegada en el mismo acto en que se reincorporen a todos y cada uno de los trabajadores. Pero eso con la prensa de garantía de que se cumpla, porque hoy hay un acta firmada donde dice que nadie está afuera y sin embargo hay 60 compañeras que no pueden volver a trabajar. Entonces, si nos dan la garantía a través de la prensa que garantice realmente que nuestra firma, nuestra renuncia va a servir para que todo el mundo vuelva a trabajar, no tenemos ningún problema de hacerlo. Pero en esas condiciones tampoco vamos a ir a firmar para que vuelvan 3 o 4 o sin saber que van a volver, porque en definitiva, te vuelvo a repetir, hoy hay un acta firmada que dice que todo el mundo tiene que estar trabajando y no lo está. Entonces ir a firmarle algo no es garantía de nada, salvo que bueno, me ponga la prensa de garantía, no sé qué más podría estar, pero bueno, el mismo ministerio ha firmado un acta que no la hace respetar. Entonces no podemos caer en ese juego nuevamente de la burocracia, salvo que realmente se garantice de alguna forma de que las compañeras vuelvan. Sí, que lamentablemente sabemos que estos casos son ejemplificadores, son aleccionadores para la clase trabajadora y que justamente también por eso muchas y muchos decidimos acompañar el reclamo, porque sabemos que cuando ganan los y las trabajadoras, damos un paso adelante también, ¿no? Así y, es. Sonia, no sé si querés agregar algo más. Estamos ya en los últimos minutos. Sí, no, yo creo que no habría mucho más que agregar. Estamos acá, nosotros no hemos abandonado esta lucha. Ni por la recomposición, digamos, ni porque se respeten los traslados como tienen que ser, ni por los despedidos, ni por las horas caídas, porque corresponde que sean abonadas. Nosotros llevamos, como te decía, más de 9 años que las patronales les han hecho retenciones de haberes y sin embargo a ellos no los disciplina nadie, ¿no? Uh-huh. Somos nosotros los únicos que tenemos que estar disciplinados por pretender reclamar lo que es justo. Uh-huh. Que sabemos bien que este tipo de represión, de avasallamiento de derechos, de extorsiones, de persecuciones, la tenemos todos los trabajadores de la UTA y todos los trabajadores del país. Uh-huh. Que hoy han venido con nosotros y van a seguir viniendo por el resto. Sí. Y bueno, nada, no le vamos a dar este brazo a torcer, vamos a seguir luchando. Muchas gracias, Sonia, y bueno, queríamos también tener estos minutos con vos en representación de todas las compañeras y los compañeros de transporte, porque sabemos también la violencia mediática que sufrieron y los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos quedan abiertos para ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y acompañamos su lucha. Bien, bueno, muchas gracias por el micrófono y por difundir todo esto. Un abrazo. Un abrazo. Y escuchábamos recién a Sonia Báez para darle continuidad a lo que fue el conflicto de transportes. ¿Me corrige, Solchi? Es Sonia Báez. Báez. Yo siempre mezclo un poco los nombres, pero bueno, ya la audiencia me perdona. Tengo el juicio popular, me perdona. Bueno, y hacemos un cortecito musical para reponer un poco las energías. Fuerte la comunicación con Sonia, el amedrentamiento. Sí, es muy fuerte porque además las delegadas estén dispuestas a renunciar para que las compañeras vuelvan a sus puestos de trabajo, es muy fuerte esta extorsión, ¿no? Me parece que se tendría que poder hacer algo, porque si hay un acta que dice que esas trabajadoras tienen que estar trabajando, no pueden estar incomunicadas casi en un centro de concentración. No sé de qué tipo de democracia estamos hablando, la verdad que es muy fuerte, como decíamos hace un rato, junio nos duele, nos sigue doliendo y queremos justicia. Vamos a un cortecito musical. Decimocuarto Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. 18, 19 y 20 de agosto, Rosario 2017. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo. No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Somos.

Bueno, ya llevas más de 2 meses detenido. ¿Cómo estás? Y sí, yo hace como 2 meses que estoy detenido acá. Y todavía estoy, cuando me trajeron de ingeniero Juárez, a mí me trajeron acá Lomita y me metieron en un calabozo que ahora en este momento todavía estoy acá. Y le pido ayuda a los hermanos, a los que están escuchando esta grabación, que ellos me puedan ayudar. Yo pido que se difunda porque no puede ser que nosotros estamos en la democracia y a mí me tienen como un preso así político por estar en contra del gobierno de acá de Formosa. A mí me persiguen hace varios, digamos, hace varios años que yo venía a seguir recibiendo amenazas. Cualquier cosa que pasa, mi ingeniero Juárez, a mí me echan la culpa. Y lo que tengo como seis causas que me armaron la policía, que en eso estoy detenido, en eso está incluido el tema de la toma de la municipalidad, que en ese momento nosotros reclamamos por la inundación que sufrimos. Había muchas hermanas que no tenían, digamos, perdieron todas sus cosas y no tenían, digamos, ayuda de nada. Entonces el gobierno mandó cosas al municipio. El municipio, en vez de repartir, guardaron en depósito. Entonces la gente decidió de ir a la municipalidad y encontrar mercadería, colchones y frazadas y algunas cosas, y ellos llevaron, porque ellos sabían que eran de ellos, por eso ellos llevaron. Y de ahí, entonces me armaron la casa como robo en poblado y en banda. Después el tema de la delegación zonal, que nosotros hicimos una manifestación así pacífica, reclamaban por seguridad en las escuelas, por más sereno, limpiar, porque hay muchos hermanos que están cobrando 1,000 pesos, 500 pesos por estar trabajando en la escuela, y ellos pedían que lo aumenten. Y ahí también me armaron una causa, y el enfrentamiento de los jóvenes con la policía, y ahí me incluían, dice que yo era el cabecilla de ellos y yo no tengo nada que ver y no tengo conocimiento de esas cosas. Por eso estoy detenido, castigado acá en un, digamos, en un calabozo. Por eso pido a todos los hermanos, los de derechos humanos, a todas las organizaciones que me ayuden, así yo puedo recuperar mi libertad, porque estoy acá en calabozo, en una pieza de 2x3, tengo dos descartables, que no sé, yo puedo orinar después de la mañana, tirar la mujer. A ver, Agustín, vamos por partes. Por un lado, la causa principal por la que vos estás detenido, por la que no se te puede excarcelar, es esa del robo en poblado y en banda. Es lo que vos contabas de cuando la gente, después de las inundaciones, se acercó en búsqueda de las donaciones y en algún momento ingresó a llevarse esas donaciones de colchones y cosas de primera necesidad. Sí, eso también está en la causa, como robo en poblado y en banda y con armas, decían. Pero es la gente, cuando nosotros tomamos la municipalidad, nosotros pedíamos al intendente, no, yo no pedí, sino la gente. El intendente le dijo, bueno, llévanos, y él la acogió en su vehículo, llevó a su barrio, y en esa causa también, es que estoy detenido. Después había problemas en otro bar, que unos jóvenes habían enfrentado a los policías, y en eso también me incluyeron, sí, que yo mandé, yo participé, no nada más que, es que justo yo pasé, por eso me incluyo. O sea que en todos los casos son inventados por la policía, para buscarme, que yo no me quede libre cuando me metan preso. Cualquier cosa me acusan a mí. Y por eso estoy detenido en esas 6 causas, ¿no? ¿Vos te consideras un preso político? Sí, a mí me meten preso por estar reclamando toda la injusticia que está pasando en nuestra comunidad. Mira que hubo cuántas inundaciones hubo en Juárez, hace como si fuera que no pasó nada, no pasó nada, nada, realmente nada. Mandaban los policías, los barrios, para que anoten los nombres, y después no había más ayuda. Hay muchos chicos que tienen, digamos, había niños que murieron acá de inundación, porque ellos estaban dentro del agua, sus casas, sus cosas se perdieron, y eso es lo que quiere ocultar el gobierno. Por eso yo estoy preso, por, digamos, por difundir, por hablar de la realidad, y ellos no reconocen. Por eso a mí me tienen marcado, pero yo las cosas que hacen los jóvenes yo no sé nada. Y nuestra comunidad sufrió muchas cosas en estos últimos meses. Primero pasó una tormenta, después se inundó los barrios, digamos, totalmente se inundó Ingeniero Juan, y todas las comunidades están bajo agua. Y yo con los otros jóvenes, nosotros hicimos un reclamo, cortamos la ruta 39, pidiendo ayuda, digamos, al gobierno o alguno que venga a ayudarnos. Y por eso a mí me persiguen por esas cosas, no por reclamar, por difundir la realidad. Cuando a vos te detuvieron, ¿cómo fue la cosa? Y mira, yo me enteré que había un problema esa noche, y a la mañana dice que se estaban por hacer una reunión para ver qué se puede hacer con los jóvenes que están ahí, digamos, enfrentando con la policía, con los vecinos. Yo fui para participar en la reunión, y yo pasaba por una sala, y después me paré ahí, y me llamó el policía, el jefe, el jefe de Juárez, ¿cómo sería? Me llamó, yo me bajé y le saludé bien todo, y después me dije, llévenlo, y ahí me empezaron a golpear, ¿no? Me metieron una patada en la cabeza, tenía toda la cabeza hinchada, me golpearon las manos, todo, y a mí me golpearon entre todos los policías. Y yo tenía miedo que me pase algo, que me quede, que me golpeen en la columna, que era inválido. Yo ya estaba, yo no sé por qué me llevaron así como un criminal. Y ahí me llevaron a la comisaría, me dijeron que estaba detenido por esta causa. Luego me llevaron a Lomita y me metieron en el calabozo. Ahora, hasta ahora estoy en el calabozo. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 horas por radio. Radio La Negra, Zumba la Turba, Zumba la Turba, Zumba la Turba, la colectiva de las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. A mí me mata la ley. A mí me mata. Me mata la ley. Tiene el burgués la ley a su pie. Instituciones compran con dólares. Aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Pa' Palestina genocida leyes, hay para Cuba y